Hace rato no nos vemos. Por el barrio dicen que andaba muerta de celo. Estaba en modo avión a punto de subirme un vuelo. Pero yo que sé, ahora se me mueve todo el suelo. Flasheando colores, cucú, cucú melo. Bueno, saco un tema y toda tu ganga está de duelo. Le roba el jarabe y la pastilla sale al vuelo. Ese cucú melo, yo pa' mí yo ni me entero. Camina con miedo en el cucú melo. Demasiado guachine para ser tan bueno. Quemando más petardo que en año nuevo. Yo quiero comida, lo demás me chupa un huevo. Chile en donde sea porque a nadie le debo. De donde soy, compadre, sé cuando la pifio. Los guachos van a meter manos si el gobierno no les ofrece un oficio. En la boca o en los bloques de Parque Patricio. Le corté los bigotes y se fue el gato de Mauricio. Se pudrió la momia adentro de los edificios. Wow. Me abrí mi estudio y work. Todo servicio, el trabajo se me hizo un vicio. Yo estoy abajo del precipicio, ready para la misión. De vino ya piso, ñerita da liso y nos fuimos al club. Cerré la puerta, apaga la luz. Yo por lo menos creo que estoy viendo la salud. Camino solo aunque tengo crew. Me hablan de revolú, hacen todo revolú. Vienen los blues, un guacho inseguro con pila de actitud. Tú, pero son Scooby tú. Me conocí por el guacho, buena tú. Oh shit. Oh, mami, hace rato no nos vemos. Por el barrio dicen que andaba muerta de celos. Yo estaba en modo avión a punto de subirme un vuelo. Pero yo que sé, ahora se me mueve todo el suelo. Flasheando colores, cucú, cucú melo. Trueno saca un tema y toda tu ganga está de duelo. Le roba el jarabe y las pastillas al abuelo. Ese cucú melo, tío, pa' mí yo ni me entero. Camina con miedo en el cucú melo. No termina tu guacho. Ey, me comí un cucú, me mueve su culito lento, suculento. Prendo tres púrpul, ahogado se escucha glu glu. Pito de fútbol, sueno en el club. Me siento snu, me siento snu. Tengo a la guacha buscándome en cucú. Una